Sábado 9 de marzo. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Es iluminador saber a quién se dirige Jesús en sus parábolas. La del Evangelio de hoy se la dirige a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, para decirles que no eran justos, que eran pecadores como los demás y que por eso no debían depreciar a nadie. Jesús acierta. Nos gustaría ser impecables, no cometer pecados y dejarnos guiar siempre por el bien. Pero nuestra experiencia nos dice que no somos dioses, que somos humanos, que equivale a decir que somos limitados, y que con frecuencia vamos en la dirección contraria de lo que nos dicta nuestra conciencia cristiana. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nuestra postura debe ser la del publicano. Bien sabemos que después de que Jesús nos ha aclarado que Dios es nuestro Padre, podemos y debemos acudir a Él con toda confianza a pedirle perdón por nuestros fallos, convencidos de que siempre nos perdonará, porque el perdón está en la entraña misma de nuestro Padre Dios. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.